Esto va más allá, no se puede entender. El corazón bombea sangre, pero nunca puede ver. Tal vez si mirara tuviera cuidado y no cae una y otra vez. Hubiera sabido que ahí no es. Mami, los números no fallan, ya sé que no eras de mi talla. Esos ojitos lindos, lindos, lindos, lindos, muchas cositas callan. Con los errores que uno ensaya, pero contigo mami y papaya. No estoy contigo y me cela porque me vieron con otra en España. Thank you.